programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. Bienvenidos a Contrapuntos en su versión número 366, un programa difícil de hacer, muy complicado, tiempos de muchas violencias. Vamos a hablar de estas violencias de estos días y por eso es fundamental no tanto opinar o juzgar, sino más bien tratar de describir, de informar acerca de qué está pasando o qué creemos que está pasando en estos días en la ciudad, en Santa Fe y en Argentina. Y para hablar de las violencias cotidianas y estructurales vamos a empezar haciéndolo con el sacerdote Daniel Cinieris, que está del otro lado en Rosario. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Andrés, ¿cómo te va? Un abrazo, che. Un abrazo a la distancia. Un gusto también compartir con ustedes en Contrapunto, ¿eh? Gracias, gracias. Momentos muy de mucha tensión, ¿no? De mucha, para mí, de mucha violencia en Rosario, en el sur de Santa Fe. ¿Cómo viviste estos días vos? Bueno, también con mucho dolor, porque esta violencia, me parece muy acertada el plural que le pusiste a tu comentario, porque son violencias que por ahí explotan en el momento, que son las violencias más espectaculares, que salen por todos los canales. Pero hay otras violencias que están pendientes también de ser juzgadas, ¿no? Y que generan también una gran impunidad. Y me refiero al 19 y 20 de diciembre, que todavía está pendiente quiénes son los verdaderos y los últimos responsables de lo que pasó hace 11 años, ¿no? Uh-huh. Es muy violento que en 11 años no haya un juicio y por supuesto, un castigo como corresponde, por justicia, digamos, ¿no? Esa es una de las grandes violencias. La otra violencia es la violencia estructural, que ya viene siendo, digamos, algo clásico, en donde, en definitiva, por último, a veces yo he visto que muchas veces el interés es decir cómo paramos esto. No, el asunto es preguntarse cómo empezó. Uh-huh. Y empezó cuando a mucha gente se le dijo que no tenía ninguna posibilidad, que no tenía un proyecto, que en todo caso le íbamos a dar unos pesos como para que vaya tirando, digamos, ¿no? Para decirlo así en forma genérica de todo lo que significan las dádivas o los sistemas de dádivas, ¿no? Mm. Hay que reconocer también que este gobierno tiene otros sistemas de contribuir a la gente que está fuera del sistema y que es dando subsidios para actividades económicas. Eso sí, hay que reconocerlo, y yo lo tengo que reconocer en primera persona porque hace 5 años Desarrollo Social de la Nación viene sosteniendo la propuesta del Banquito Popular de la Buena Fe. Eso significa que ya hay 300 créditos otorgados a personas que hacen producir el dinero y luego lo devuelven, ¿no? Uh-huh. Para que otros también tengan la posibilidad de contar con ese incentivo para hacer una actividad productiva. Eso sí hay que reconocerlo porque apunta al reconocimiento del valor que tiene la persona en ponerle eso que se dice, ¿no? El valor agregado al dinero, ¿no? O a la materia prima o a las cosas. Uh-huh. En eso también hay que ver también la parte positiva. Pero hay una gran parte de la población que también por esta cuestión que a ustedes le toca muy de cerca, que me refiero directamente al narcotráfico, uh-huh, es así que es una forma muy violenta de exclusión definitiva de las personas. Y te lo digo con todas las letras porque yo trabajo en el hospital psiquiátrico del Suipacha, en el Agudo Ávila. Uh-huh. Y ahí también recibimos lo que es el descarte, digamos, de esta sociedad que ha producido la destrucción de las personas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos adictos. Una vez dijiste, tomamos la idea de adictos en estos tiempos. Sí. El adicto tiene que ver con la falta de palabras, digamos. Adicto significa falta de palabras. Y falta de palabra significa falta de sentido, porque la palabra es lo que le da sentido a la existencia de las personas, ¿no? No hablo de la filosofía barata o del chamulleo. Hablo de la filosofía profunda que interpreta el sentir del hombre, el ser del ser humano, y que de alguna manera define también su impronta en cuanto a la relación con los demás, a la relación con las cosas y, por supuesto, a la participación plena en el trabajo, en la transformación de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que eso es un punto clave, digamos, el reconocimiento del valor de las personas, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente que una sociedad que por una parte reconoce, pero que por otra parte descuida también en gran sentido, y bueno, y la gente le cuesta encontrar, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. El sentido, la dirección, cuál es el proyecto de vida. Después vos ves otros muchos jóvenes, muchachos y chicas, que tienen realmente un proyecto tan claro y que participan de una manera transformadora en la sociedad. Yo lo estoy viviendo muy de cerca también con la gente de Giros, aquí, uh-huh, en el barrio Nuevo Alberdi. Bueno, ahí vos tenés una pibala que sabe quién es, para qué está, dónde está y para dónde va. Eso lo tiene re claro. Eso también hay que decirlo, porque a veces uno generaliza, ¿no? Y se hace todo un panorama bastante bastante pesimista. No es así. Hay muchos muchachos y muchas chicas que saben bien dónde están, para qué están y a dónde van. Uh-huh. Eso lo tienen claro. Los pibes de Giro acá y las pibas son, en ese sentido, genial y jugadísimo, porque viven en el campo produciendo educación, produciendo en un tambo, produciendo en una industria textil, produciendo actividades recreativas, produciendo teatro, cultura. Te digo que es una cantera de cosas positivas que esto nos dice que son capaces de hacer. Uh-huh. De que hay potencialidad. Pero totalmente. En ese sentido yo tengo una gran esperanza, viste, puesta en estos chicos, ¿no? Y vos hablabas de sentido, de palabras, y cuando no hay palabras, no hay sentido, lo que brota es precisamente la violencia. Claro, exactamente. Porque es como decir, si nada tiene sentido, todo tiene que ser destruido. Uh-huh. Esa es un poco la consecuencia directa. Cuando no hay sentido, hay destrucción. Porque se refleja hacia afuera lo que pasa en la persona hacia adentro. Las personas destruidas destruyen. Uh-huh. Eso es, por eso, digamos, es importante el análisis de las violencias que están en juego en esto que aparece allí. Después hay otra violencia más profunda. A nosotros nos impresionan los saqueos, ¿no? Por muchas cosas. También por los comerciantes que son tipos y tipas que laburan, que ponen el hombro, que ponen la guita y que arriesgan un montón. Y te da una pena enorme ver que de un día para el otro se destruye su fuente de trabajo honesta y su fuente de trabajo de mucho sacrificio, ¿no es cierto? Eso me parece sumamente doloroso, ¿no? Pero hay otra violencia y hay otro saqueo mucho más profundo, que es el saqueo solapado, el saqueo de guante blanco, el saqueo de las grandes corporaciones financieras, el saqueo de las grandes empresas extractivistas, productoras de la desertificación que vamos a tener en nuestra pampa húmeda. Dentro de poco ya en algunos lugares existe, ¿no? Esa producción del monocultivo, es decir, todas estas empresas de Monsanto y todas las empresas multinacionales, corporaciones que son realmente saqueadores y depredadores. Bueno, eso funciona, tiene permiso, no se le cobra impuesto y siguen saqueando, ¿no? Uh-huh. Así que, y después lo otro, lo más profundo, que es el saqueo internacional. Nosotros pagamos deudas fenomenales, cuando en realidad nuestra gente necesitaría urgentemente todo ese dinero para poder desarrollar fuentes de trabajo, un montón de cosas. Bueno, esa deuda increíble que ya ha sido declarada totalmente ilegal y falsa también, porque en realidad lo que nos deben son ellos. Yo esto lo digo con conocimiento de causa porque estoy leyendo libros especializados en la temática de las deudas. Y los mecanismos que han hecho, las trampas que han urdido, estos que hace 5 siglos vienen depredando y nos vienen despojando, es impresionante. Y nos siguen despojando también con nuestros permisos. Hagamos una auditoría de la deuda, digamos, en realidad, ¿cuánto debemos? Y posiblemente tengamos, en lugar de deuda, tengamos a creencia, ¿no? Uh-huh. Daniel Señeris, sacerdote, El otro día, escuchando una entrevista a una cientista social, decía que desde hace muchos años se nos fue inoculando de a poco, incluso bruscamente, el neoliberalismo, que somos neoliberales sin saberlo, incluso en nuestros propios actos. Exacto. ¿Cómo ves eso? Y sí, el hecho de tener una tarjetita en el bolsillo, que como la que tenemos, ya estamos enganchados, ¿viste? El otro día yo voy a comprar, me dicen, no, pero esa, con esa tarjeta, no, yo tengo la tarjeta cabal, ¿viste? La tarjeta pobre. Me dice, usted tiene que tener otra tarjeta, no, le digo, con una ya tengo suficiente, ¿viste? Uh-huh. Es esa sociedad de consumo que te atrapa y que te hace saber que vos sos un extraño si no seguís todas las reglas, ¿viste? Uh-huh. Pero es un poco así, ciertamente que se nos ha inoculado, es decir, nos fuimos acostumbrando a lo que no deberíamos acostumbrarnos nunca, ¿no? Uh-huh. Yo sigo clamando y reclamando. Es decir, nosotros no somos los deudores. Los deudores son ellos. Calculá que Europa no ha sabido todavía vivir por su propia cuenta. Necesita saquear en todas partes del mundo para poder vivir. Entonces, ¿quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores? Hay que preguntárselo con todas las letras, porque esa es la violencia mayor, Andrés. Es la violencia mayor que la tiene mal a muchísima gente, ¿no? Daniel, ya pensando un poco o sintiendo la Navidad y Jesús, ¿quién fue Jesús para vos? Jesús fue el hombre que le vino a mostrar al hombre cuál era el sentido de la vida del hombre. Uh-huh. Vaya un poco el juego de palabras, ¿no? Los profetas lo anunciaban de muchas maneras, ¿no? Y decían, por ejemplo, Él será nuestra justicia. La justicia en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Uh-huh. Donde cada uno encuentra su lugar y encuentra sus posibilidades. Esa es la justicia verdadera, que no es ni la punitiva ni la distributiva. Es la justicia del reconocimiento del otro en su valor como tal, ¿no? Y Jesús vino a eso, a que los últimos sean los primeros y los primeros sean los últimos, a que nadie se sienta más que nadie y nadie se sienta menos que nadie. Por eso el mensaje de Jesús tiene una vigencia extraordinaria. Si queremos caminar y transitar todo un camino positivo hacia la igualdad dentro de la diversidad, ahí tenemos el camino que propuso Jesús de la fraternidad universal, ¿no? ¿Quién lo mató a Jesús y por qué? Yo creo que a Jesús lo mata el sistema. Volvemos otra vez al tema, ¿no? El sistema imperial produce una dependencia inclusive de las mismas autoridades judías. Es decir, el sistema que va creando la red. Y Jesús, ¿qué hace? Se encuentra con el sufrimiento de la gente, mejor dicho, con la gente que sufre. Alivia el sufrimiento de la gente, hace retroceder el dolor y hace retroceder la muerte. Y hay a las mismas autoridades religiosas y a las autoridades del imperio no les convenía que existiera un tipo que le abriera los ojos a la gente para que lucharan por la vida y para que superaran todas las amenazas de la muerte. Todos los sistemas esclavizantes se basan en amenazarte la vida. Jesús le dice, no, nuestra vida tiene sentido, tiene valor y vale la pena dar la vida para que todos vivan mejor. Entonces ese mensaje es un mensaje subversivo. Por eso a Jesús lo mata el sistema, porque el sistema es un sistema esclavizante, un sistema imperial, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que seguir como él peleando por la vida, ¿no? Seguro, y es totalmente posible. Ya te digo, hay muchos ejemplos en el mundo. Tenemos acá en la Argentina a Abel Albino, este hombre que lucha desde lo más incipiente de la vida, tratando de nutrir a las madres que están esperando un hijo. Hay ya 50 centros en todo el país, en lugares periféricos, y ahora se va a fundar también en el impenetrable en Chaco un centro, junto con la gente de La Higuera, que son médicos pediatras, que ya se instalaron ahí en el impenetrable, y van a instalar también un centro de nutrición con Abel Albino. Si te pongo un ejemplo para decir miles, ¿no? Sí, sí, como lo... Hay jóvenes que el 24 de la noche van a estar en un hogar que siempre durante la temporada de invierno asisten a las personas que están en la calle para recibir a los que están solos. Son jóvenes, no van a estar con su familia, van a estar con la gente que está sola. Daniel Cinieri, gracias por tu tiempo y bueno, hasta siempre aquí en Contrapunto para seguir charlando. Con mucho gusto, Andrés, y muy feliz Navidad para vos y para toda la audiencia. Feliz Navidad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Daniel Cinieri, con él pensamos un poco las violencias que hay en estos días, que son terrenales. que son terrenales.